Muy buenas tardes. ¿Conocen esta revista? Pablito la conoce. ¿Eh? La tenés. ¿Cuántos ejemplares compraste? Seguro. Esta pelirroja, que no es pelirroja, ustedes tienen que entender que todo lo que aparece en los medios no necesariamente es verdad. Por ejemplo, ¿ven una nena pelirroja acá? ¿Eh? ¿La ven acá? ¿A la derecha? Sí, no es pelirroja. No, es rubia. Acá aparece pelirroja. El chico este del medio, que aparece con el pelo castaño, tampoco es de pelo castaño. O sea, no crean en todo lo que aparece publicado. Hay que analizar, hay que ir a las fuentes. Yo la conozco a esta nena y es rubia, es la hija de Pablo Pérez, aunque tiene la cara de la abuela, indudablemente. Esta revista es la revista Adventista de septiembre. ¿Por qué la traje? No para mostrarles la cara de estos niñitos que ustedes los ven todos los sábados, pues los tres son miembros de esta iglesia, sino por un artículo escrito por el pastor Ayrton Koehler, que es el presidente de la División Sudamericana. En la página 17, donde él promociona y explica todo lo que se iba a hacer el 6 de septiembre con respecto al programa Impacto Esperanza, la mitad del artículo, él enfatiza lo siguiente. Dice, hay otro tema que me ha llamado la atención. Estamos preparándonos para predicar con toda fuerza el regreso de Jesús a nuestro continente. Pero, ¿cómo está ese mensaje dentro de nuestra iglesia? No podemos predicar con poder de algo que no está en el centro de nuestro corazón. Piensa conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón que hablara exclusivamente del regreso de Jesús? ¿Cuándo escuchaste hablar últimamente del zarandeo, de la lluvia tardía, del fin del tiempo de gracia, de la ley dominical y de otros eventos finales? Estoy preocupado por eso, dice el pastor Koehler. Necesitamos reavivar la esperanza dentro de nuestro corazón antes de llevarla a otros corazones. ¿Saben por qué escribe esto el pastor Koehler? Porque estamos en el año 2008. Hace 40 o 50 años no se le hubiera ocurrido al pastor Koehler escribir estas palabras. Porque en todos los púlpitos siempre había una predicación respecto de estos temas, ya sea en la iglesia de Palermo, ya sea en la iglesia de Liniers, ya sea en la iglesia de Florida, siempre en algún púlpito de la División Sudamericana había alguien hablando de estos temas, aunque no se hablaran todos los sábados, pero eran temas recurrentes. Lo sé porque yo vivía en esa época y lo escuchaba y me gustaban mucho. Gustavo en la presentación dice, ustedes lo conocen bien a Daniel Cúcaro, porque vine algunas veces acá y porque era vecino de ustedes, pero en realidad ustedes me conocen a mí. ¿Qué saben de mi familia? ¿Qué saben de mi historia y de mi vida? ¿Realmente saben? En el año 1914 se hizo en Buenos Aires una conferencia porque estaba empezando la Primera Guerra Mundial. En todo el mundo había conmoción y el pueblo adventista decía, está por empezar el Armagedón o acaba de empezar el Armagedón. Estaban involucrados Turquía, Alemania, Europa en general. Años después entró Estados Unidos. El mundo se había convulsionado. Elena de White era muy viejita. Al año siguiente iba a morir, en 1915. Y en esas conferencias que se dieron en Buenos Aires, asistieron muchas familias de italianos que vivían por la zona de Belgrano, que fue donde se hicieron las conferencias. Y entre esas familias fue mi familia y la familia de Dionisio, que eran vecinos, vivíamos enfrente. Luego, años más tarde, Pablo Di Dionisio, uno de los hijos de esa familia, se casó con Nelly Westphal. Tuvieron varios hijos, uno de ellos es el pastor Eugenio Di Dionisio, que es o era hasta hace poco el director de, es el Instituto Florida, y mis abuelos, que no se bautizaron en ese año, pero unos años más tarde se bautizaron. Así que desde ahí el tema del advenimiento y nuestra pertenencia a la Iglesia Adventista, ya mis hijos son la quinta generación, porque por parte de madre también vienen desde principios del siglo XX, principios de 1900. Y particularmente la Iglesia de Florida tiene para mí un recuerdo muy especial. Nunca fuimos miembros de Florida, siempre fuimos miembros de Palermo, fundadores. Cuando se creó la Iglesia de Palermo, mis abuelos estaban ahí. Nosotros vivíamos en Coghlan. Pero aquí en Florida me puse de novio con la que ahora es mi esposa y nos casamos en este mismo lugar, aquí, en este exacto mismo lugar, hace 25 años. Quería leerles una cita de Elena de White que a mí me llamó la atención hace muchos años. Dice, fue escrita en 1890. Dice así: solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra será volcada en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. El mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia y las últimas siete plagas han de ser derramadas. Los rayos de la ira de Dios pronto han de caer, y cuando Él comience a castigar a los transgresores, no habrá tregua hasta el fin. Hay una cosa que acá, a quien no ha estado investigando las profecías, tal vez no le llama la atención. Pero a quienes hemos pasado muchos años en esto, hay un dato que es muy significativo. Dice así: sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra será volcada en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Y esto que puede pasar desapercibido, yo creo que tiene importancia fundamental. ¿Por qué? Porque como estudiosos de las profecías, nuestros pioneros interpretaban la mayoría de los eventos de Apocalipsis como eventos simbólicos. O sea, había que descubrir qué era lo que el profeta, o Dios a través del profeta, nos estaba queriendo transmitir. Y había que tratar de encontrar una coincidencia entre el evento y la realidad. ¿Qué representa un dragón? ¿Qué representa una bestia con siete cabezas? ¿Qué representa una mujer vestida de sol? ¿Qué representa? Bueno, ya vamos a ver otras cosas más que aparecen ahí en la Biblia. Ellos vieron que había muchas series de siete en Apocalipsis. Siete iglesias, siete sellos, siete trompetas, siete copas de la ira que son derramadas, y trataron de ubicar esos eventos en el orden que ellos calculaban que podían llegar a tener. Y entonces vieron lo siguiente, que las iglesias, los mensajes a las siete iglesias, podían identificar cada periodo por el cual había pasado el cristianismo. Éfeso, Esmirna, Teatira, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Todos esos, entonces, los ubicaron representando periodos dentro del cristianismo. Y siguieron con esa misma forma de ubicar los periodos cuando hablaba de los siete sellos. Por eso, los periodos de las siete iglesias y los periodos de los siete sellos coinciden bastante. ¿Qué son los periodos de los siete sellos? Eventos que ocurrieron en el mundo y que llamaban la atención de los cristianos y estaban más o menos circunscriptos al mismo periodo de las iglesias. Ahora se encontraron de repente en el capítulo 8 con siete trompetas que suenan y dicen: si las iglesias y los sellos, que son siete, representan siete periodos del cristianismo, las trompetas deben significar llamados de atención también históricos en siete periodos, que más o menos coincidan con los periodos del cristianismo. Así que fueron a la historia y le aplicaron a distintos periodos proféticos las interpretaciones de lo que aparecía en las trompetas. ¿Por qué lo hicieron ellos así? Porque todo tenía que terminar más o menos a mediados del siglo XIX. Ellos creían que Jesús venía en la década de 1840, así que toda la interpretación de ellos tenía que llegar a esa década y no podía pasar de ahí. Yo creo que Dios permitió que las cosas fueran así, porque servía a los propósitos de Dios. No olviden ustedes lo siguiente: los discípulos le preguntan a Jesús, de acuerdo a preconceptos que ellos tenían, cuando sale del templo, le dicen, Jesús había dicho, de este templo no quedará piedra sobre piedra, y ellos relacionan una revelación de Jesús con el fin de la historia, con el fin del mundo. Jesús no los saca del engaño. Les explica la profecía a la cual estaba haciendo Jesús referencia, que iba a ocurrir 40 años después, por eso él dice no pasará esta generación antes de que todo esto sea cumplido, que era la destrucción del templo, y le responde la pregunta de ellos mezclando los acontecimientos, porque iba a haber un segundo cumplimiento, que están en Daniel. En Daniel capítulo 9 y en Daniel capítulo 11 y 12, al final del capítulo 11, el capítulo 12. No se olviden ustedes, y ténganlo siempre en cuenta, que cada vez que vayan a la profecía de Daniel, capítulos 11 y 12, la profecía en realidad comienza en el capítulo 10 y es una sola profecía, que alguien la dividió en tres capítulos, pero en realidad es una sola profecía, un solo evento, mal dividido en tres capítulos, que más se presta a confusión que a aclarar el asunto, ¿no? La profecía del capítulo 11 y 12 empieza en el capítulo 10 y es una sola. Es como si tomáramos la profecía del capítulo 9 y la dividiéramos en dos partes. La oración de Daniel sería el capítulo 9 y la profecía de las 70 semanas el capítulo 10. No lo haríamos, forman parte de un mismo núcleo. Pero alguien dividió en tres capítulos una misma profecía y eso ha prestado a mucha confusión entre la gente, lamentablemente. Bien, teniendo en cuenta este tema, vamos a ir a Levíticos capítulo 25. En Levítico capítulo 25, Dios le da instrucciones a Moisés sobre algunas fiestas, especialmente las que tienen que ver con el tema de las semanas de años, las siete semanas de años que tenían que pasar para llegar al jubileo, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 8 dice: contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a serte 49 años. Y acá viene algo muy interesante. El versículo 9 dice: entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda la tierra. La trompeta tiene que sonar, ¿cuándo? El mismo día de la expiación. ¿Todos los años? ¿Cuándo? solamente el año del jubileo. Solo ese año la trompeta debía tocar el día de la expiación, pero todos los años tocaban las trompetas cuando estaba llegando el día del juicio. Esto lo encontramos en el capítulo 24, versículo 27. Dice así: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliación delante de Jehová vuestro Dios. Según el capítulo 23, versículo 27, el día de la expiación era a los 10 días del mes, coincidiendo con el día del jubileo, cada 50 años. O sea, siempre, todos los años, aún el año del jubileo, el día de la expiación era a los 10 días del séptimo mes. Que esto vendría a ser a mediados de septiembre, principios de octubre, depende del año. Ustedes saben que el calendario judío y el calendario nuestro, gregoriano o juliano, no coinciden, ¿no? Están desfasados porque son calendarios distintos. Entonces, dice en el versículo 24 del capítulo 23, habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Así que veamos todo el panorama. Séptimo mes, primer día del mes, es día de reposo, santa convocación, y suenan, ¿qué? Las trompetas. Todos los años suenan las trompetas el primer día del séptimo mes, porque dentro de 10 días llega el día de la expiación. Pero fíjense ustedes que el capítulo 23, versículo 27, dice que a los 10 días será día de expiación, pero no suenan las trompetas el décimo día. No suenan las trompetas en la celebración anual. Pero en la celebración del jubileo, ¿cuándo suenan las trompetas? ¿10 días antes o el día del jubileo? ¿Y esto no les llama la atención? ¿Por qué Dios hace ese cambio así? Todos los años, durante 49 años, las trompetas suenan 10 días antes del día de la expiación. Pero el día del jubileo, las trompetas no suenan 10 días antes. Suenan el día del jubileo. ¿Por qué será esto? ¿Nunca se lo preguntaron? ¿Por qué durante todos los años nos da 10 días de plazo, 10 días para prepararnos para el día de la expiación, y cuando llega el jubileo, que es el perdón de todas las cuentas, entonces solo nos da unas pocas horas, porque las trompetas sonaban a la mañana y la hora del sacrificio era a las 3 de la tarde, la misma hora en la cual murió Jesús? Así que daba esas pocas horas del día. Sonaban las trompetas temprano en la mañana y había que prepararse apresuradamente. No tenían 10 días de plazo. ¿Estoy diciendo bien? ¿Es así? ¿Por qué? Justamente el más importante, porque se celebraba cada 50 años, nos da menos tiempo de preparación. Piensen. Es importante, porque representan dos eventos en la historia. Hermanos, el día del jubileo era el día en el que se redimían todas las deudas. Era el día que uno esperaba durante 50 años. Si usted esperó algo durante 50 años, ¿va a estar en otra cosa cuando ya falta poco tiempo para llegar a ese día? ¿Lo va a tomar desapercibido? Todo el pueblo se estaba preparando, porque en el día del jubileo se le perdonaban todas las deudas, los campos volvían a sus dueños originales, era una renovación total, vida nueva. Claro, no era necesario que las trompetas sonaran 10 días antes. Todo el mundo, todo el pueblo de Israel estaba esperando el día del jubileo. Así que con que sonaran la mañana para decir, bueno, ya llegó el día, era suficiente. La gente estaba preparada. Era el día más importante en 50 años. Ahora quiero decirles algo. ¿Las trompetas qué representan? ¿Para qué sonaban las trompetas? ¿Son sonidos de qué? Sonidos de advertencia. ¿Quieren saberlo? Miren. Ezequiel, capítulo 33. Dice en los primeros versículos, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, librará su vida. ¿Qué significa el sonido de la trompeta? ¿Para qué se toca la trompeta? Para prepararse, porque viene el enemigo. Entonces, hermanos, volviendo al tiempo de nuestros pioneros, en 1844, de acuerdo a la interpretación profética de Guillermo Miller, iba a ocurrir un gran evento. Él confundió el evento, pero el evento ocurrió. Y el evento que ocurrió tenía que ver con el juicio. ¿El juicio sobre quiénes? ¿Sobre los muertos? El juicio sobre los muertos. Así que nosotros podemos aceptar la interpretación de que durante muchos años antes de llegar a 1844, hubo eventos en el mundo que marcaron hitos como sonidos de trompeta para llegar a 1844. Pero el jubileo, ¿qué representa? ¿Qué es el perdón total de las deudas? Es el juicio final, es el fin del tiempo de gracia, es la venida de Cristo. Entonces, cuando llega el día del jubileo, las trompetas vuelven a sonar, no 10 días antes, sino pocas horas antes, poquitas horas, no cientos de años como interpretaron nuestros pioneros. Desde el año 400 que entendieron ellos que empezaron a sonar las trompetas y tenían que ver con pueblos de bárbaros de aquella época, los visigodos, los ostrogodos, los francos, hasta los otomanos. Cada 200 años sonaba una trompeta. No había nadie vivo para escuchar el sonido de la segunda trompeta. Pero ellos lo entendieron así. Ahora, las trompetas que suenan el día del jubileo suenan poco tiempo antes de que termine el tiempo de la gracia. Y yo creo que las trompetas están por sonar otra vez, por última vez. Y Dios está llamando ahora a su pueblo, diciéndole, pueblo mío, te puse como atalaya para decirle al mundo que ha llegado el tiempo del jubileo. Despiértate y prepárate y haz sonar la trompeta, o por lo menos, en realidad, explica qué significa el sonido de cada una de las trompetas que yo voy a mandar sobre la tierra. Elena de Juárez lo dice como lo hemos leído. Trompeta tras trompeta sonará, y ella lo escribe en 1890. 1890 habían pasado por lo menos más de 46 años desde 1844. Así que ya no puede decir trompeta, trompeta, sonará, que es futuro, si ya habían sonado en el pasado. Y ella dice, trompeta tras trompeta sonará y las copas serán derramadas. Por lo tanto, hay una correlación entre el sonido de la trompeta y el castigo. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Todo esto fue una introducción. Y yo no quiero que nadie se asuste. Pero lo que vamos a hablar hoy puede llegar a asustar a alguna persona. Pero no quiero que ustedes se asusten. Porque Dios es poderoso para guardar a sus hijos. Pero el sonido de las trompetas es dramático y está por suceder, y yo les voy a mostrar con algunos documentos que están por suceder los sonidos de esas trompetas. Ustedes, en realidad, si son personas informadas, yo no tendría que mostrarles nada, porque yo soy un campesino y ustedes son gente de ciudad. Ustedes tienen más información que yo, que vengo del campo. Así que ustedes deberían saber mejor estas cosas que yo les voy a mostrar ahora a la tarde. Y no deberían asustarse, porque, hermanos, ustedes viven en una zona donde si llueve muy fuerte, se inunda, y si no, cae granizo como pelota de ping-pong, y si no, se corta la luz y se quedan sin aire acondicionado, sin heladera, sin ventilador, y sin subir el agua y sin bajar los ascensores. Entonces, si pasaron todas esas cosas y no se asustan, lo que yo les puedo decir no los va a asustar tampoco. Están acostumbrados. ¿Se podrá escuchar lo del pastor Clouzet? Yo traje un minuto y medio de una grabación del pastor Clouzet. Esta grabación tiene 10 años. Quiero que presten atención a lo que dice este siervo de Dios. Ustedes sabrán que el pastor Clouzet ya falleció. Él fue miembro de esta iglesia. Cuando yo era anciano de la iglesia de Villa Urquiza, lo invitaba bastante seguido, aunque su agenda siempre estaba llena. Y en 1998, cuando Juan Pablo II dio la carta sobre el Día del Señor, Dies Domini, él dio esta conferencia de la cual extracté un minuto y medio. Pero, hermanos, estamos acercándonos al final. Cuando yo les digo esto, lo digo con total convencimiento de una situación muy particular. A algunos de nosotros que estamos presentando estas verdades, porque son verdades, se nos suele tildar de alarmistas. Ustedes están asustando a la gente, les están quitando el sueño, no lo dejan dormir, tienen pesadillas. Y yo conozco algunos de los que se expresan así, y más, son amigos míos y los quiero mucho, los amo con todo el corazón. Pero, hermanos, no estamos alarmando a nadie. Lo que sí, el propósito, la intención, el objetivo de presentar estos temas, y yo los presento a menudo en la radio, no es para asustar, no es para quitarle el sueño a nadie, no es para inducir pesadillas, no. Es para rogar, para suplicar que todos nosotros estemos preparados. Y si estamos preparados, no necesitamos perder sueño, no necesitamos tener pesadillas, ni necesitamos alarmarnos. ¿Y qué significa estar preparados? Hermanos, primero, estudio diario de las Escrituras. En el mes de mayo vine para estar con ustedes y dar un tema sobre... ¿Recuerdan de qué era el tema? La profecía olvidada de José. ¿Cómo esclavizar al mundo? Y si ustedes estuvieron ahí, ustedes recordarán que yo les dije, esto va a pasar. va a venir una crisis. Una crisis grande, que va a hacer que los valores de las propiedades caigan, que los valores de las cosas caigan, que la gente quede sin sustento en mayo. Yo no les dije la fecha, pero en mayo yo sabía la fecha. Yo tenía los datos de que la crisis iba a comenzar a mediados de septiembre de este año. Y tenía más datos, que no los dije porque a mí también me da cierta cosa tener que contarle a los hermanos algunas noticias que son realmente muy increíbles. O sea, no se puede creer que todo esté tan fríamente planificado para destruir los hogares, para destruir las familias, para llevar presa a la gente disidente, para encarcelarlos en campos de concentración, de la misma forma que hizo Hitler, de la misma forma que hizo el gobierno militar en Argentina y que hacen en muchos lugares, y que esté todo planificado, y que esté planificado para con fecha y todo, y que ya se sepa cuándo va a ocurrir la debacle a mediados de septiembre del 2008 y en febrero, marzo del año 2009, la caída del gobierno de los Estados Unidos y la constitución de un nuevo orden mundial, una nueva moneda mundial. Y todas estas cosas que estamos empezando a ver ahora, pero que ya sabíamos que iban a pasar. Y el Papa detrás de esto, hablando en los distintos gobiernos para que en cada lugar se empiece a convencer a la gente de que es necesario unirse para salir de la crisis y poner un día de descanso universal. A partir del 1 de enero, Croacia. A partir de ahora, Charata en Chaco. Y en muchos otros lugares, en Brasil, en Centroamérica, en distintos lugares de Europa, en distintos lugares de Sudamérica, en pueblos, en provincias, así, como una cosa subterránea, como un murmullo subterráneo, se va moviendo. Toda esta información que me ha llegado de los diarios oficiales de todos esos países. No es a que lo escuchó algún hermano adventista, no, son cosas que aparecieron en los diarios de esos países. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Que esta crisis va a pasar como han pasado otras crisis, como pasó la crisis de la década del 30, que también había sido planificada? ¿Por qué estamos en crisis de repente? No es que estamos en crisis de repente, forma parte de un plan. ¿Saben lo que en economía se llama secar la plaza? No es ir con un secador, un trapo de piso, porque la plaza se llovió, no. Secar la plaza significa que se deja a la gente sin dinero. Se hacen caer los activos de las empresas para luego el que tiene plata comprarlas a precio de remate. ¿Recuerdan la historia de José? ¿Quién es el único que podía comprar las propiedades de los egipcios? ¿Quién es el único que tenía plata? El que había acumulado durante los años de bonanza mucho dinero, y después él lo acumuló porque sabía que iba a venir el desastre, la sequía y la escasez. Lo sabía, pero el pueblo no lo sabía. No se lo dijeron. El pueblo se gastó toda la plata que había recibido por el cereal, el trigo. Y ellos pensaban que seguía para siempre la bonanza, pero la bonanza se terminó y se quedaron sin nada. Y lo mismo pasó ahora. ¿Recuerdan el precio del petróleo a $150? ¿A cuánto está el precio del petróleo hoy? A menos de 40. Cuando estaba a $150, adivinen cuál era el país donde el petróleo estaba más barato. A $47 estaba el petróleo. En Argentina. Y hoy que está a 38, 39, en Argentina sigue a 47. Así que somos el país que tiene el petróleo más caro. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Hermanos, las grandes petroleras, los grandes imperios económicos que hacen subir el precio para acumular dinero, le sacaron todo el dinero a la gente a través del incremento de los precios del petróleo. Una vez que llenaron las bolsas, hacen caer el precio y las pequeñas compañías petroleras independientes o pertenecientes a países que no son amigos de ellos, que se endeudaron para financiar exploraciones petroleras a $87, claro, cuando el dólar estaba a 150, si usted tiene que sacar petróleo a $87, todavía tiene un buen margen de ganancia, pero a 47 o a 38 como está ahora, no lo puede hacer. Pero usted invirtió miles de millones de dólares en eso y ahora no los va a recuperar. Por lo tanto, está cerca de la quiebra. Si no supo guardar. ¿Y qué está pasando? Pues están comprando todas esas empresas que no supieron invertir. Lo mismo en la bolsa. Cae la bolsa. Y después sube. ¿Por qué subió de repente? Porque alguien fue a comprar. Y después sigue bajando y viene otro y compra. Y así alguien se está quedando con todas las empresas y está despidiendo gente que le sobra para crear caos. ¿Y por qué quieren crear caos? Lo que estoy diciendo les suena medio tirado de los pelos. Es muy real. ¿Por qué se quiere crear caos en la sociedad? Es la única forma de apretar las clavijas. Porque si yo quiero imponer un estado restrictivo, una ley marcial para controlar a toda la gente, no la puedo imponer si está todo tranquilo. ¿Entienden eso? En 1994, en el mes de marzo de 1994, hubo una reunión en Argentina de todos los cancilleres de América. Era canciller Guido Di Tella. Y allí establecieron la necesidad de poner en cada uno de los países una supersecretaría de seguridad. Entonces, en el mes de abril, se le presentó a la sociedad argentina la idea de poner una supersecretaría de seguridad. Y la gente dijo, ¿y para qué? Si acá no pasa nada. Estamos en paz y felicidad, y acá no hay terrorismo, acá estamos gozando de todos los beneficios de la libertad y la tranquilidad. Abril, mes de mayo, seguían con esa intención, la sociedad, los medios de comunicación, todos dijeron no queremos supersecretaría de seguridad, eso ya lo hizo Hitler y la cosa fue para mal. Entonces el gobierno retiró la propuesta, dijo bueno, retiramos la propuesta, ustedes no entendieron las bondades de tener una supersecretaría de seguridad, mes de mayo. 18 de julio de 1994, ¿qué pasó? Explotó el edificio de la AMIA. Al día siguiente, adivinen qué teníamos. Supersecretaría de Seguridad. ¡Qué casualidad! ¿Vieron cómo se benefician los gobiernos con estas cosas que aparecen de pronto por allí? Bueno, todo esto que pasó anteriormente solamente sirvió para ver cómo se podía ir ajustando el modelo para imponerlo luego en los Estados Unidos. Se hicieron experimentos en todos los países, se miró cómo reaccionaban las personas. Esto, que a ustedes les puede parecer raro, es lo más común, se hace en todos lados. Cuando alguien quiere hacer un negocio y quiere lanzar un producto, no lo lanza masivamente en todo el país, porque si el producto no funciona, yo gasté inútilmente en publicidad y en fabricar un producto que después nadie quiere. Entonces, ¿qué hago? Busco un lugar que tenga ciertas características y trato de vender mi producto en ese lugar más pequeño. Si funciona ahí, busco otro lugar, 3, 4, 5 lugares, y después un lugar más grande, una provincia o dos, una zona del país, y después sí, lo tiro a nivel nacional. Esto se llama marketing. ¿Eh? Y esto es lo que han estado haciendo planeando este nuevo orden mundial que ya empezó. Ya está funcionando este nuevo orden mundial. Es la quiebra de los Estados Unidos. Nosotros estamos viendo la quiebra de los Estados Unidos de Norteamérica. La crisis esta es la última crisis antes de imponerle al mundo el nuevo orden mundial religioso, político, económico, militar, que ya estaba planeado desde hace mucho tiempo antes. Para este nuevo orden mundial ya se seleccionaron a los países que van a formar parte del grupo dirigente, en el cual no está Argentina, no sé si sabían ustedes. Argentina no está. Está el grupo de los siete, más Rusia, más China, más Brasil e India. Y creo, tal vez Sudáfrica, pero no estoy muy seguro de si Sudáfrica entra en esto. Listo. Ya está, una nueva moneda, un nuevo gobierno mundial, porque ante la crisis hay que salvar lo que se pueda. Esa es la excusa. En realidad, todo está creado para que entremos en la crisis final, como dijo Elena de White, que la crisis va a traer la ley dominical. Y especialmente los Estados Unidos. ¿Desde dónde está empezando a huir mucha gente? ¿Se acuerdan que antes la gente iba a Estados Unidos? ¿Y a Europa? Bueno, ahora está al revés. Mucha gente está tratando de salir de Estados Unidos. Porque saben las cosas que están pasando. Estados Unidos es un país sin libertad. ¿Recuerdan que siempre se hablaba de Estados Unidos como el país de la libertad? En Estados Unidos ya no hay más libertad. Hay una pseudo apariencia de libertad, pero no existe la libertad en los Estados Unidos. ¿Cuándo murió la libertad en los Estados Unidos? El 11 de septiembre del 2001, cuando cayeron las Torres Gemelas. Ahí murió la libertad, porque ahí a los pocos días se impuso lo que se llama el Acta Patriótica, que autoriza al gobierno de los Estados Unidos a revisarle la vida y la obra de todos los ciudadanos norteamericanos y acusarlos de terrorismo si al gobierno se le ocurre que usted podría llegar a ser un terrorista. Y no tiene ningún derecho constitucional. Estas cosas que pasan, que los medios de comunicación lo dicen muy veladamente, es la realidad de nuestro tiempo. Esto sumergido en un contexto de desastre natural permanente y galopante. Galopante. Y ustedes dirán, pero yo no veo ese desastre natural. O sea, si ustedes dicen, yo no veo ese desastre natural, ustedes están más ciegos que un topo. Porque si no lo ven, realmente, hermanos, se tiene que hacer verlo, la vista y el cerebro. El planeta se está destruyendo delante de nuestros ojos. ¿Saben por qué? Porque ya comenzó el día 30. Ya comenzó. El terremoto de Sumatra, el tsunami de Indonesia que mató a más de 350.000 personas, lo recuerdan ustedes en la Navidad del año 2004, fue el terremoto más fuerte registrado desde que se tiene memoria en la historia de la humanidad. 9.1 de la escala de 10 de Richter. ¿Por qué no va más allá de la escala de 10? Porque no va más de 10, porque la 10 es la destrucción total del planeta. 9.1. Y vuelvo a mencionar esto, el terremoto de Lisboa de noviembre de 1755, que conmovió a toda la sociedad de aquel tiempo y a los estudiosos de la Biblia, les hizo ver que era la apertura del sexto sello, en la escala de Richter tuvo 7.6, pero fue un gran terremoto, el más grande en muchos años por aquella época. Fue muy grande, 7.6. A 9.1 hay bastante. Y yo creo que si no nos ha sacudido eso, la verdad es que estamos muy, muy ciegos. ¿Y por qué digo empezó el día 30? Hay una teoría, y esta la leí hace muchos años en la revista Vida Feliz. No me la voy a adueñar yo porque no es mía. La escribió o la transcribió, no creo que la haya inventado él tampoco, la transcribió en un artículo Ricardo Betancourt, el pastor Ricardo Betancourt. ¿Lo conocen? Es ahora el director de la revista Adventista en Estados Unidos. Él lo escribió. Y a mí me impactó, lo escribió hace como 20 y pico de años, 25 años, porque era del 80 y algo. ¿Qué es el día 30? Miren, supongan lo siguiente, supongan una laguna muy grande. A esa laguna, un día, la infecta un virus y la empieza a contaminar. Un virus, una bacteria. Ok. Una. Pero ¿qué particularidad tiene esta bacteria? Que duplica su tamaño cada día. O sea que el día 2 no tenemos una bacteria, tenemos dos bacterias, pero no se ven, nadie las ve, nadie se da cuenta. Pero el tiempo corre y como eso no se frena, la gente sigue usando el agua de la laguna porque está limpia, como fue siempre. El tema es que con el correr del tiempo, duplicando su tamaño esa bacteria, llegamos al día 27. Y el día 27, la bacteria contaminó un octavo de la laguna. Se ve. Un octavo de la laguna ya se nota. Pero el día 28 no hay un octavo, hay un cuarto de la laguna, porque duplicó su tamaño. Y el día 29, ¿cuánto? Media laguna. Y al final del día 30, no tenemos más laguna. Ahora, depende para donde yo esté mirando, voy a ver la contaminación. Si yo estoy parado en el medio de la laguna y miro la mitad que está sin contaminar, mientras se viene contaminando detrás mío, yo voy a seguir diciendo, no hay contaminación, no está pasando nada, pero estoy negando la realidad que me está corriendo desde atrás. Mis hermanos, yo estoy convencido de que el día 30 comenzó con el terremoto de Sumatra. ¿Por qué? Porque los grandes eventos, de acuerdo a la Biblia, comenzaron con terremotos. Fíjense ustedes en Apocalipsis capítulo 8. Dice, cuando se abrió el séptimo sello, el Señor, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Dios utiliza las fuerzas de la naturaleza para llamarnos la atención. Elena de Juárez lo dice en Eventos de los Últimos Días. Dios utiliza las fuerzas de la naturaleza para llamar la atención de sus hijos. Pues las fuerzas de la naturaleza no las podemos dominar nosotros. Nos superan. Truenos, relámpagos, terremotos, huracanes, incendios, sequías, inundaciones, todo eso es utilizado por Dios, llama la atención. Hay una cita de Elena Juárez ahí en Eventos de los Últimos Días donde habla reiteradamente de que ella ve cómo las casas de los poderosos son arrasadas por el fuego. Y ya hace varios años que se viene incendiando la zona de California, donde están las casas de justamente los artistas y gente millonaria que tienen casas que valen muchos millones de dólares. Y hace poco hubo un incendio y otra vez se volvieron a incendiar. Y yo siempre me acuerdo de esa cita de Elena de White. ¿Y cómo es que nosotros no le prestamos atención a estas cosas? Y el Señor, un terremoto para que todo el mundo preste atención. Un huracán para que arrase la ciudad de Nueva Orleans. Y así, sucesivamente, inundaciones, accidentes tremendos todo el tiempo en todos los lugares del mundo, simultáneamente. Nosotros, mientras estamos enfrascados en los accidentes que ocurren acá, no prestamos atención que en todo el mundo está pasando lo mismo. No salen las noticias porque es tanto, tanta la cantidad de accidentes que no habría tiempo para decir nada más que los accidentes. Vidas que injustamente son llevadas al descanso en un momento, salen a trabajar a la mañana y no vuelven más, nunca más. Sus familias quedan así desamparadas, llorando porque alguien murió. Y además de los accidentes, la violencia,